La primera parte de la práctica consiste en buscar determinadas imágenes del blog mediante motores de búsqueda inversa de imágenes, tales como TinEye y Google Images. En ellos se detalla el peso de la imagen, el formato y el tamaño. Pero lo más importante, y para el que se realice la búsqueda inversa, es para saber de dónde se ha sacado la imagen. Esta búsqueda nos proporciona todas las páginas en las que aparece la imagen, ya sea mediante la URL o bien subiéndola directamente al buscador. La primera imagen que he escogido es la que tengo en el encabezado del blog. En TinEye he obtenido 4 resultados y en Google Images he obtenido un total de 278. La siguiente imagen seleccionada es la que tengo en la entrada de Todo es Posible, en la que aparece Aurin con el premio de los 40 principales. En TinEye no he obtenido ningún resultado, mientras que en Google Images 47. La tercera imagen es la que aparece en el primer post del blog, titulado como Endless Row. En TinEye no he obtenido ningún resultado. En cambio, en Google Images he obtenido un total de 42. Un hecho a destacar es que en las imágenes anteriores no se resalta ni el nombre del autor ni sus derechos. En cuanto a los bancos de imágenes, he realizado la búsqueda en Getty Images, Corby Images y Elle Photostock. La temática que he buscado es la música. El primer banco de imágenes donde he buscado ha sido Getty Images. Aquí me he ido a la búsqueda avanzada. En el recuadro de texto he puesto música de España y he seleccionado la opción de imágenes de Creative, ya que al ser más originales me parece una buena opción para el blog. Luego he seleccionado música española, cultura mediterránea, pero al ver que solo me aparecían fotografías de la gastronomía, de torero y de flamenco, me he decantado por poner solo música. En asunto he puesto personas, en gente solo hombres y en concepto movimiento. Luego el estilo, he puesto silueta y a continuación he realizado la búsqueda seleccionando la imagen que consideraba oportuna. Seguidamente, en el banco de imágenes de Corby Images, he realizado una búsqueda de imágenes creativas con derechos protegidos y a su vez libre de derechos. En el recuadro del texto he puesto música en España. Me han aparecido bastantes fotos de flamenco, guitarra y algunas de personas con casco escuchando música. Luego en grupo de gente he seleccionado 5 personas, en género solo masculino y con la acción en cualquier color. En el banco de imágenes de Elle Photostock he realizado la búsqueda de las palabras música en imágenes con derechos protegidos y en las que solo aparecen modelos. En el banco de imágenes de Elle Photostock he realizado la búsqueda de la palabra música en imágenes con derechos protegidos y en las que solo aparezcan modelos. Los resultados no me convencían mucho, entonces probé a añadir en la búsqueda solo en inspiración. Aquí sí encontré más resultados. La gran mayoría de las fotos que me aparecen son personas con auriculares o cascos, gente tocando algún instrumento y algunas que no tienen nada que ver con el motivo de mi búsqueda. Finalmente, he seleccionado las que he considerado más oportunas y como podéis comprobar, todas las imágenes citadas con anterioridad están adjuntadas en el post. ¡Saludos!